Ahora vamos a hablar de un tema de público conocimiento, que es la situación, el conflicto por el que está atravesando el Inca a través, digamos, de unas renuncias forzadas en lugares estratégicos, lo que ha producido una reacción automática del sector audiovisual con una, bueno, convocatoria y participación muy grande. Por eso vamos a hablar con Hernán Belón. Él es un tipo de cine, ¿no? Guionista, productor, director, hace más o menos 20 años, da clases en el ENERC y también es productor ante el Inca. ¿Cómo estás, Hernán? Acá te saluda Carla, Fernando y Nahuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cansado? Muy bien, acá. ¿Cansado de tanta lucha? ¿Cansado de tanta lucha? No, bueno, la lucha creo que recién empieza. Es muy importante lo que está pasando porque es importante marcar el cine y las cosas, digamos, las cosas buenas hay que pelearlas siempre. No hay que darlas por sentado. Uno a veces cuando las cosas están bien da por sentado todo y en realidad hay que siempre pelear por mejorar, por estar mejor. Así que creo que espero que de esto salga un saldo positivo también, porque todo el mundo se está concientizando de la situación del Inca, también de ciertas actitudes del gobierno actual, y entonces creo que eso está bueno. ¿Nos podrías dar cuenta de un estado de situación para aquellos que tal vez no están tan en tema? ¿Cuál es el estado de situación y cuáles son los ejes principales de análisis para entender el conflicto? Bueno, básicamente, digamos, lo que ocurrió fue que hubo una denuncia muy trucha, digamos, hecha sobre el presidente del Inca, hecha de una manera muy burda, como una operación de prensa. Y eso significó o generó el alejamiento del presidente del Inca. Y también la renuncia del rector de la ENERC, que era un rector concursado, digamos. La ENERC es una escuela que depende del Instituto Nacional de Cine, pero que en su momento se armó toda una convocatoria donde finalmente se presentaron 44 aspirantes al cargo de rector del Inca, de la ENERC, perdón. Se hizo un concurso abierto, hubo un jurado de gente muy idónea en eso, y los candidatos debían presentar un plan para la escuela. Ganó Pablo Robito y aplicó ese plan, y realmente modificó la escuela profundamente, una escuela que tiene más de 50 años, y hoy la escuela es una escuela modelo, que, digamos, es un ejemplo de escuela de cine en todo el mundo. Entonces, bueno, esta crisis significó el alejamiento también de Pablo Robito de la escuela, lo que ha sido muy lamentado, sobre todo por los alumnos y la comunidad educativa, pero también por mucha gente de la industria a la que le interesa que los técnicos y directores de cine se formen en un lugar que esté bueno y eso hace que finalmente el cine argentino sea cada vez mejor. Hoy el cine argentino está considerado uno de los mejores del mundo. Y sabemos, bueno, que las convocatorias han sido masivas, ha habido muchas asambleas, la última entiendo que fue el 13. ¿Querés contar algunas de las mociones publicado? Una cosa que te quería decir, digamos, es que lo que se supone, o digamos, lo que se está viendo es que en realidad el gobierno avanza o quiere avanzar sobre lo que se llama el Fondo de Fomento Cinematográfico, con lo cual se financia el cine argentino, que es un impuesto que se cobra a las entradas de cine, a las películas no solo argentinas, sino a las películas de todos los países, digamos, que se estrenan en Argentina, y también a los operadores de cable de todo el país, digamos, de capital y de todas las provincias. Sí, un canon, que digamos. Que forman un fondo de dinero, digamos, importante, con el cual se financian muchas cosas, como por ejemplo la producción cinematográfica, pero también todos los festivales de cine, el BAFICI, el Festival de Mar del Plata, e innumerables festivales de cine en el interior del país, Festival de Derechos Humanos, un montón de festivales que ayudan a difundir el cine argentino y que además, digamos, ayudan a colaborar con determinadas causas muy importantes, como por ejemplo el Festival Internacional de Derechos Humanos, el Cine y la Mujer y tantos otros, que además llevan dinero a los lugares donde se realizan, digamos. La gente va al cine, participa, aprende, y mejoran, bueno, la vida de la gente y también las economías regionales. Sí, Hernán, sabés que sumo, digamos, el conflicto de que, no, bueno, este fondo audiovisual también es parte de lo que determina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy en día está en un limbo, vamos a decirle, porque no está vigente en su plenitud y está un proyecto para armar una nueva ley, ¿no es cierto? Entonces, esto es doblemente preocupante porque corre todo peligro, ¿no? El cine y todo lo que refiere al audiovisual. Exactamente. Todo esto depende de una ley que se promulgó en el año 94, que es la Ley de Cine, que después, digamos, sufrió modificaciones, pero para que hicieron que fuera cada vez mejor, y que reglamenta esto para que haya un fondo de cine, digamos, un fondo que pueda ayudar a los productores argentinos a producir películas. Y también para esto que te digo de los festivales, y también para tener presencia en los festivales, porque mandar una película a un festival, participar y todo, cuesta un dinero, digamos. Entonces este fondo de fomento cinematográfico ayuda a que los productores puedan asistir a este tipo de festivales. Claro. Y a promover la cultura argentina, la idiosincrasia argentina. Es algo muy muy muy importante y que ha dado sus frutos. De hecho, en un momento de la crisis, cuando ocurrió la crisis del 2001, donde Argentina tuvo precios mucho más competitivos, mucha gente vino a filmar acá de otros países, haciendo que ingrese una gran cantidad de dinero al país. Entonces, es una ley modelo que de alguna manera está hecha a imagen y semejanza del Fondo de Fomento Cinematográfico de Francia, y que realmente ha funcionado, digamos. Y que no significa sacar fondos de la caja, digamos, de otros impuestos, sino que provienen directamente de la actividad audiovisual. Sí. Y que por eso son fondos legítimos que ingresan al Inca desde el mismo cine, digamos. Es un, por llamarlo así, es un impuesto a las películas norteamericanas, dado que el 85% de las películas que se exhiben en el país son de origen norteamericano. Se les quita un poquito de dinero a ellos para poder promocionar y producir cine en Argentina. Ninguna cinematografía del mundo que sea importante existe sin subsidios. Sí. Digamos, aún el cine norteamericano está subsidiado. Hernán, este tema es interesantísimo, inabarcable para el poco tiempo que tenemos aquí en el aire ahora de Ofrendas Urbanas, pero te invitamos fervorosamente a que vengas aquí al estudio del programa. Esperamos que para cuando vengas este conflicto esté resuelto, pero si no, para que nos vengas a detallar todo lo que sabes, que es muchísimo, respecto a la historia del mundo audiovisual, y también a contar sobre tu reciente peli Sangre en la Boca. Así que perfecto, cuando quieran yo los voy a visitar. Me encanta el programa y me parece que, digamos, lo que quisiera destacar es que hay una unión de toda la comunidad audiovisual, uh-huh, digamos, con respecto a este tema. Nos estamos reencontrando, porque no es que estábamos separados o desencontrados, pero de todas las banderas políticas y de todos de todas las ideologías, con gente de distintas formas de pensar, estamos de acuerdo que el Fondo de Fomento Cinematográfico y defender esto es fundamental para la cultura en Argentina, y sobre todo para que los espectadores puedan seguir disfrutando de nuestras historias, de las historias de Argentina, digamos, no de las nuestras, de los directores, sino sí, de lo que tiene que ver con la idiosincrasia argentina, que además es muy valorado en todo el mundo y es un negocio. Entonces creo que eso es lo que hay que pelear en estos días. Estamos en el marco del Bafisi, yo justo estoy en la calle porque estoy en el Bafisi ahora, y es una cosa muy importante lo que está ocurriendo. Tenemos que encontrarnos, tenemos que dialogar, sí, y tenemos que evitar el avance de gente que no tiene ningún tipo de amor por muchas cosas que hacen al bien común. Totalmente de acuerdo, Hernán. Contá con nosotros y, bueno, toda la comunidad audiovisual para difundir lo que sea necesario a través del programa. Te agradecemos mucho esta comunicación y te esperamos aquí en Ofrendas Urbanas.